La música Creative Commons de 9 a 10 de la noche en directo en las ondas de Alabedi Irratia 107.4. Las descargas en www.zonanorterradio.com. Vamos DJ, rascamos ese vinilo. Ya lo veis, música sin ley. Dale al play.